La clase de tercero B nos quiere demostrar hoy todo lo que ha aprendido en este curso y que se están convirtiendo en unos músicos increíbles. Vamos a tocar un ejercicio que se llama Tocamos Sol, La y Si. Pero no lo van a hacer de una manera, lo van a hacer de tres maneras diferentes. Primero, con la flauta dulce. Luego, solfeando de una manera súper afinada. Y por último, con el carrillón y sin correr. Espero que os guste.